ni el tollo del sistema de voto automatizado, cuya programación fue evidentemente saboteada desde el mismo seno y con las mismas manos de los organizadores de las elecciones municipales como de las congresionales y la presidencial de mayo próximo, es producto de la espontaneidad ni de la casualidad, como por igual las manifestaciones de repudio directo en la Plaza de la Bandera frente al local de la Junta Central Electoral tampoco fueron espontáneas ni fruto de la casualidad, ni mucho menos hijas de la iniciativa de una juventud venalizada, ahogada en ron, juca y religión, como en un torrente intencionalmente orquestado de mistificación del falseamiento de la vida e historia nacionales de pies a cabeza. Esos cuentos, como el de que un supuesto Dios creado por una comunidad de las más atrasadas y primitivas, como eran las tribus beduinas que confluyeron en Israel en medio de tal bestialidad que para tratar de darle una explicación se hubo de recurrir a la inexplicable de la sin razón ni lógica de lo que llaman divino y sagrado, que culmina en la sin razón de la nada que dieron en llamar Jehová y que luego han querido llamar Dios y más adelante Jesucristo. Todos esos cuentos nada tienen de creíbles, pues carecen tanto de pies como de cabeza. Igual al cuento de la mitología griega que da cuenta de que Zeus sacó de su cabeza a Minerva. La llamada Junta Central Electoral y los que designaron a sus componentes sabían perfectamente lo que estaban desde entonces tramando y en lo más probable que su desempeño traería inevitablemente consigo, y ya lo estamos viendo y viviendo. Esos integrantes de la Junta Central Electoral, como los mismos que los designaron y a los que a su vez les ordenaron a nombrar, no son individual y socialmente más que la personificación y el fruto tóxico venenoso obtenido por la tragedia dominicana reestrenada, corregida y ampliada bajo la divisa insigne de borrón y cuenta nueva, creada y plantada en conjunto en el país por el leproso moral Juan Bo con el imperialismo yanqui, la Iglesia Católica Vaticano y el cretinismo a través de los jesuitas, la orden religiosa y columna vertebral de esas cuevas de la droga del parasitismo que es el cristianismo, tanto católico como protestante. Y eso ocurre tras la desaparición de la forma de la dictadura sanguinaria, despótica, criminal y retrógrada, cuyo cabecilla fue el peón, sirviente y mayordomo Trujillo, como engendro directo del maridaje y colusión del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano Romana en representación del parasitismo y la esclavitud que es el cristianismo. Con la imposición nada pacífica, sino de forma dictatorial, sanguinaria y violenta, de la tal divisa de borrón y cuenta nueva, cuya naturaleza bastarda y con carácter de monstruo a lo Frankenstein se recreó en una dimensión mayor, la misma dictadura, pero con ciertos afeites y acicalamiento de maquillaje que vino a ser esto que llaman la representativa, que es la piedra angular de la gran estafa y engaño a los pueblos atados ferozmente a la más bestial ignorancia supina. Estafa consistente en el contrabando de falsificar y hacer un producto apócrifo de naturaleza abominable que llaman representativa, y presentar y difundir esta, basándose en la ignorancia de la gente, diciéndole que eso es la democracia, cuando en realidad nada de fondo y de verdad tiene en común con la democracia. Así, bajo los trapos enlodados de borrón y cuenta nueva, se dio reinicio a la tragedia dominicana que ahora cumple 60 años. Por ello es que la opinión pública, sobre texto de cada aniversario del architraidor y felón por antonomasia, el leproso moral Juan Bosch, tiene que sufrir las agresiones de grupos de coprófagos y sicofantes que se dedican a lanzar al aire alabanzas al creador, implementador y portador de la ignominiosa divisa Borrón y Cuenta Nueva, conforme al guión y libreto de las ordenanzas de la CIA y del imperialismo yanqui, así como del imperio parasitario, supersticioso y oscurantista del cristianismo romano y el de las confesiones protestantes, cuyo centro de mando está ubicado en el corazón mismo del imperialismo norteamericano. La finalidad de las actividades de esos grupos de coprófagos y sicofantes está pautada y dirigida por estos mismos centros, y dichos grupos se revisten de una falsa investidura de supuestos doctos intelectuales a los que, como viles miserables mercenarios y reales sepulcros blanqueados, les pagan y les dan prebendas y privilegios que son lisonjas y estímulos a su viciosa variedad de dudosa naturaleza, pero de una firme y segura orfandad ética y moral. En ese paquete del que salen periódicamente dichos grupos están los del listado siguiente, solicitando de antemano la indulgencia y la comprensión benevolente por los que nos puedan faltar y quedar fuera de este tentativo enlistado de tales rufianes efectivamente coprófagos y sicofantes, y por igual integrantes de las largas filas de las legiones de leprosos morales, o sea, informantes de los cuerpos de espionaje por un sueldo o aspirantes y en periodo de prueba para su aceptación e incorporación a ese ejército de infames. Andrés L. Mateo, Tony el Bastardo Raful Sin Más, Pablo McKinney, José Checheco, Juan Daniel Balcácer, Guillermo Piña Contreras, Diomedes Núñez Polanco, Diógenes Céspedes y tantos otros, sin que esto mueva a preocupación ni a desaliento de los aspirantes, puesto que el listado este está abierto y nuestro espíritu de justicia y equidad nos impulsa a irlos incorporando al listado de carroñas y leprosos morales según avance y se desarrolle el proceso. Estos señores se han dedicado a la mistificación alrededor del mito de que el creador, implementador de la premisa del crimen individual y masivo y de su impunidad, del robo y su impunidad, del asesinato y su impunidad, con lo de borrón y cuenta nueva y nunca mirar hacia atrás, es un ejemplo ético a seguir por cada ciudadano. Es una fuente inagotable de honradez, de honestidad. Y no cabe duda que de semejante abominable calaña es el cuento del camello con que el gángster Murmullo, el dañino Medina, diera inicio a su campaña electoral del 2012 en el Palacio de los Deportes, en garantía de que sería el digno continuador del borrón y cuenta nueva, como de que los criminales, corruptos y saqueadores de las riquezas nacionales, en particular desde el seno del Estado, podían sentirse apoyados y seguros, como los narcotraficantes, contrabandistas, Verbigracia, Pepín Corripio, igual o más pero nunca menos que el capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina y su cártel de Villajuana y del de Funglode, ahora todos integrados a Otpor. Y ya puede apreciarse en el camino o callejón sin salida en que está el país tras 8 años de gestión suya, como del mismo modo hay que afirmar, sin el más remoto temor a equivocación, que la imperante y absolutamente predominante corrupción actual, la que le precede, la que le antecede a la que le precede, como la que inevitablemente le sobrevendrá a esta, a la actual, tiene como su piedra angular y su piso de sustentación la divisa ideológico-política de borrón y cuenta nueva. que a decir verdad es una muy vieja estratagema a la que siempre recurren las clases explotadoras y opresoras tras una explosión revolucionaria, popular y social para poder retomar las riendas de la situación y continuar el ahondamiento precisamente de la explotación y de la opresión de que se trate. Pero en el caso concreto y específico, como particular y singular de la situación nacional, tras la interrupción de la dictadura de Trujillo, creación e instauración del imperialismo y de la Iglesia Católica, como del régimen y el bloque de la oligarquía vernácula, fue traída y llevada a la práctica política en dicho proceso histórico y en la susodicha coyuntura por el agente del imperialismo, Juan Bosch. Ya hemos dicho que si algo está sobradamente demostrado, es que intelectualmente el leproso moral Juan Bosch es teóricamente un indigente. Es un verdadero mendigo y vulgar rastrero político con la naturaleza de un perfecto curandero social que no porta comprensión, estudio ni soluciones económicas, políticas y sociales a los problemas enmarcados en estas esferas, que para abordar estos asuntos carece de instrumental racional, pues para ello ha de mediar un estudio, y el leproso moral es huérfano de una verdadera formación intelectual, y sus conocimientos culturales son limitados y empíricos, y más de oídas que de estudios verdaderos en las ciencias sociales, por lo que se ve compelido a refugiarse en trucos de curandería y de exorcismo baratos e inútiles ante los requerimientos de las ciencias sociales y la objetividad de las cosas reales. Carlos Marx, en la segunda tesis sobre Feuerbach, deja sentado el criterio científico de la verdad del pensamiento y dice que la cuestión de saber si la verdad objetiva está al alcance del pensamiento humano no es una cuestión teórica, esto es, de debates escolásticos, de academias y de universidades, nota del redactor nuestro, sino una cuestión práctica. En la práctica es donde el hombre debe mostrar la verdad, es decir, la realidad y la potencia, la materialidad de su pensamiento. La querella o disputa sobre la realidad o la no realidad del pensamiento, aislándola de la práctica, es una cuestión puramente escolástica e inútil. Con esto, Marx renuncia a plantear la cuestión de la verdad de una idea en el aire, y por ello remite dicha cuestión a la práctica, a los hechos concretos y más concretos, y por ello el único criterio de la verdad de una idea se concretiza en la eficacia efectiva de esa idea como herramienta e instrumento para cambiar y transformar y encarnarse en el mundo de las cosas reales y objetivas, que es la llamada praxis. Inténtese hacer un balance, o más bien, hágase un balance de los resultados y frutos tangibles reales de la sociedad y la historia de los últimos 60 años, del 61 hasta el 2020. Nadie con dos dedos de frente, que se respete, que crea en la honradez y la honestidad y en la decencia del apego a la moral y a los principios de la ética, puede atreverse a afirmar, ni mucho menos a sustentar, que con el borrón y cuenta nueva de Bosch como agente de la CIA y del imperialismo, y no cabe duda de la misma Iglesia Católica Vaticano como del régimen oligarquía que aún prevalece y está en plena vigencia contra la nación y el pueblo dominicanos, estos o nosotros los dominicanos hemos de dar un paso en la solución y corrección de la corrupción en y sobre el Estado o en los órganos de éste, sino que solo se ha logrado ahondar esos males y diversificarlos como volverlos hasta intocables. Los artilugios de la sofistería como uso de sofismas, que son mentiras con apariencia de verdad, o sea, mentiras disfrazadas y acicaladas con maquillaje que jamás pueden tener la condición de verdad, jamás puede convertir al que esgrime y se adhiere a tales procedimientos y métodos de pensamiento, o erigirse ni asomarse a parecerse a un ejemplo ético, o sea, figura epísteme como paradigma de la verdad. Quienes llegan a creer, como hacen de manera impenitente los Andrés L. Mateo, el bastardo Tony Raful Sin Más, Balcácer, Checheco, Piña Contreras, Núñez Polanco y todas esas carroñas de todos los pelajes y pestilencias inmundas que con sofismas al aire pueden suplantar la verdad, cometen un grave error de principio e inicial, por cuanto están mintiendo, a conciencia o por ignorancia de filisteos que gustan hablar mierda y más mierda sin saber en realidad de lo que hablan. Y de ahí llegan a erigirse en calumniadores de profesión y por hacer de ella su medio de vida, dando de lado a la evidente escurridiza actitud del leproso moral ante la consigna y divisa en la que llega envuelto en el 1961 y la que a su vez esgrime y en la que se atrinchera de borrón y cuenta nueva, para cuando se ve cercado y forzosamente tiene que referirse a la paternidad de ella, de borrón y cuenta nueva, recurre a negar la paternidad de la misma, tanto en el plano histórico general como en el histórico concreto. Y repite lo que es habitual en todo ladrón que es atrapado infraganti. Y de inmediato alegan, yo no soy un ladrón, ese objeto yo no me lo estaba robando ni me lo quería robar, sino al cuento. No, lo que pasa es que yo pasé por ese lugar y esa escalera se me fue atrás y me siguió, por lo que tuve que guardarla en mi casa. Todo el que emplea sofismas, de hecho, es un mentiroso. Y el que tiene a la sofística como su herramienta de análisis y pensamiento no puede ser honesto, honrado ni decente, porque el fin de los sofismas no es la verdad, sino el engaño, la mistificación, o sea, la falsificación. La verdad de las cosas está en las relaciones internas e íntimas que componen la naturaleza de esa cosa. ¿En qué ha contribuido lo de borrón y cuenta nueva a la superación de los males de la sociedad? Sabido es que nada, pero por igual sí se ha comprobado. Y si se duda, he ahí la realidad del desastre predominante que habla por sí sola. El leproso moral Juan Bosch, en todo cuanto aborda, habla mentiras y lo envuelve en las gasas infectocontagiosas de la mentira y de la mistificación o falsificación con fines de estafa. ¿En cabeza de quién cabe darle acogida a lo de que la contradicción en el 1961 era, de un lado, el antitrujillismo versus la democracia? O sea, que los antitrujillistas eran los reales negadores de la democracia, mientras que los trujillistas eran quienes encarnaban la democracia. La venalidad de gran calado que poseen quienes mantienen la campaña del supuesto ejemplo ético que a su entender es el leproso moral Juan Bosch, lo que empieza con el precepto de que un leproso moral no puede ser a la vez un ejemplo moral ni ético, puesto que el concepto de leproso moral significa que es portador de una amoralidad olímpica equivalente a un cuerpo con lepra, entendida esta como una terrible y abominable enfermedad tenida por incurable. Lo de la mistificación de la democracia con la representativa, que es una falsificación de la democracia, pero no una falsificación lineal, sino elevada al cuadrado y por partida doble, ya que la mistificación en sí es una falsificación y la misma representativa es una falsificación de la democracia. Las mentiras sobreabundan, al igual que las tergiversaciones y adulteraciones en la crisis de la democracia escrita por el leproso moral Juan Bosch. Hay mentiras en lo del periódico Claridad como órgano del 14 de junio. Hay mentira en lo de que su autor, el leproso moral, como dice, mintiendo, que el 14 de junio lo calumnió al haber dicho que agentes de la CIA prepararon y allanaron el camino del regreso de su espía pagado Juan Bosch al país, siendo esto una información totalmente verídica, reiterada una y otra vez, cuando los Perrodé se refieren a que primero vinieron como avanzada Miolán, Silfa y Mon Castillo, que todo el mundo sabe que eran informantes chivatos de la CIA, por lo que, como reconoce y admite el mismo leproso moral Juan Bosch, viajaban para todas partes del mundo con pasaporte norteamericano. Y que antes que esos funestos personajes, Sacha Bollman cumplía encomiendas específicas del Departamento de Estado Yankee y de la CIA, arreglando los acuerdos del leproso moral Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Y precisamente, un viejo seguidor de Bosch, como se conoce en la triste historia de la dictadura con respaldo popular y del pentagonismo, Rafael Gamundi Cordero, un pájaro de muchas cuentas como leproso moral de la CIA, en sus memorias tituladas Afán de Libertad, texto parcial recogido por Ángela Peña en Areíto, en donde Rafa Gamundi Cordero afirma textualmente: ahí hubo un acuerdo entre Balaguer y Bosch. Balaguer quiso salvar a su gente, descomponer al Partido Dominicano para que sus miembros se sintieran seguros en el PRD. Y entonces se formaron comisiones para atraer trujillistas no ligados a hechos de sangre. El acuerdo se hizo a través de Sacha Bollman. Sacha Bollman preparó el acuerdo entre Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.